Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. Oh, bright sun. La Hora del Rock. Lift my eyes up to thee. O ye amber, golden light, let the dark sweep over me. Mighty cauldron, Lord Nidus, I surrender all to thee. Panacea nothingness, where nothing is left. Amigos y amigas, y bienvenidos a esta emisión de La Hora del Rock. Como sabéis, cada semana tenemos una emisión y una misión concreta para ofrecerte, pues, durante 120 minutos el mejor heavy metal y el mejor rock duro. Mi nombre es Paco Jiménez y hoy comenzamos con este grupo que recientemente han sacado un nuevo disco. Es una banda suiza llamada Helio Beauty. Este grupo practica, como escuchas bien, ese folk metal que está muy de moda últimamente y, bueno, pues parece ser que está cosechando muchos éxitos a nivel de seguidores de la banda. Hoy tenemos entrevistas, estaremos hablando con Iván Ayúa, el creador del libro de Cthulhu. Déjame que decirte que esta señora ya pronto tiene también lo que es nuevo trabajo, seguramente. Como dijo él en su momento, será un trabajo que hablará sobre acerca 100% con una tesis sobre el heavy metal. Acomódate, siéntate, comenzamos directamente con esta hora del rock. Adelante, comenzamos con el heavy metal y el rock duro. Escuchamos a la banda inglesa Quiet Boys, una banda que siempre ha practicado ese hard rock, vacileras y rockero. Y escuchamos el último disco hasta la fecha, reciente y calentito, calentito. Se llama el tema Sinner's Serenade. Nos encanta promocionar al máximo tu música, el heavy metal y el rock duro. Desde Menorca y para el mundo entero, we salute you. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630 350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Siente el poder de la fuerza. Entra conmigo al lado oscuro de la música. Entra en La Hora del Rock. ¡Diviértete o muere! ¡La Hora del Rock! ¡Con Paco Jiménez! Oh! sin compasión. Viuda Negra, un grupo pues de heavy metal típico ochentero, que ahora recientemente han publicado un trabajo que será doble y que bueno, digamos que será nuevo CD, doble álbum con 24 canciones, todas pues hay una formato en inglés y otra en español. Escuchamos la que se puede decir abre el trabajo, la que estás en este momento oyendo, llamada Muertos y Enterrados. Bueno, como sabes, estamos, digamos que aún de luto en el mundo del heavy metal, porque Manzano nos dejó recientemente y ha dejado grandes temas. De hecho, os hice un especial para iVoox de 3 horas de duración, que lo puedes escuchar directamente si pones La Hora del Rock en tu buscador, y directamente pues escucharás todo lo que hemos hecho de Manzano. Y Manzano pues tiene un tema en un directo que grabó en Aluche, en Madrid, para 30.000 personas, y hizo un tema, aparte de los típicos de Banzai, también canciones del guitarrista Salvador Domínguez. Como sabes, Salvador Domínguez era guitarrista de la banda de Miguel Ríos. Y un directo llamado Rock and Ríos, como por ejemplo el tema Banzai, como también este escuchas, llamado Reina de la Noche. Los Banzai, en tributo homenaje a José Antonio Manzano. José Antonio, se te echa mucho de menos. ¡Reina de la Noche! Con la noche a la espalda, como un enigma en la oscuridad, te adiviné, ligada a las estrellas que me controlan a mí. Echas del bien y el mal, reina de la noche. Si me tienes que llevar, dátelo legal. Te intenté convencer, escondiendo el tiempo, que la duraría más. Y cobijé en tu manto mis planes de mañana, pues comprendí que estaba a tu merced. Reina de la noche, en aguas hechas del bien y el mal. Come cosechaste el bien y el mal. Reina de la noche, si me tienes que llevar, hazte lo legal. Ahí los tenéis, 24 de abril, Bilbao, Santana 27, Barcelona 26 de abril, Rematad, y Madrid, Sold Out, 27 de abril, Palacio Vista Alegre. Los Avantasia, no te lo pierdas. Moonglot. Show, ahí va a haber artistas como por ejemplo Ronnie Atkins, George Lander, Geoff Tay. Bueno, es que va a ser un elenco de cantantes impresionantes junto a Tobias Sammet. Moonglut gira por España inminentemente, no te la pierdas. Bueno, y por supuesto, seguimos con la música. Esto es La Hora del Rock. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Noticias, entrevistas, agenda, novedades. Con el maestro de ceremonias, Paco Jiménez. La Hora del Rock. Clásico del programa. Clásico del programa. You can break my soul. clásico del programa. Clásico del programa. De Hamburgo, la fuerza del power metal hecha calidad musical. Los Gamma Ray, canción para Fuenlabrada, Madrid. El grupo se queda en el año 89 y de verdad que tiene un espectacular elenco de canciones y de discos imprescindibles en el power metal europeo. Escuchamos hoy la introducción Induction Illuminati y esta que escuchas a continuación. Año 2001, el llamado No World Order. Y este grupo tiene trabajos como el Heading for Tomorrow, año 90, que fue, digamos, su lanzamiento a nivel mundial. El Insanity and Menius, o Ingenius, mejor dicho. El Somewhere Out in the Space, que este lo recomiendo a tope, del año 97. Y este No World Order. En este disco hay temazos espectaculares y ya repito y reitero, históricos en el power metal. Temas como Death from Tyranny, que escuchas de fondo, The Heart of the Unicorn, Heavens of Hell, New World Order, Down to the Machine, Solid, Five Alone, Follow Me, Eagles, Lay on the Tears y Trouble. Hoy clásico La Hora del Rock, Gamma Ray, para Madrid. La zona oscura. Y del power metal al metal más extremo, desde Cataluña, Naturum de Monto. We'll be right back. Los Stector, una banda de Barcelona, ya escuchas bien, que tienen pues bastante, yo diría, similitud a bandas míticas de los 90. Este género musical, aunque también me recuerda un poco así la voz cantando a King Diamond en algunos momentos. Esto es La Hora del Rock. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. El próximo día 4 de mayo en Barcelona, Rematad 3, conciertazo. Recomienda La Hora del Rock. Automatic A. La Bamba Infernale. Y cerrando, Los Embellis. Su nuevo trabajo, A Thousand Light From You. Entradas a la venta anticipadas a 8 euros en www.entardium.com. Oferta de entradas 2x1 en Pentagram 10 euros y en taquilla 12 euros. Automatic A, Infernale en Belis. No te lo pierdas. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. ¡La Hora del Rock! Escuchamos la nueva creación musical desde Argentina de Leonor Marchesi, quien fue la cantante de la banda mítica española Santa. Se grabó en el Mac Studios de Frenesí en Madrid, mezcla de masterización en Buenos Aires, de la mano de Joan Bon Jovi, uno de los grandes productores de la actualidad. Arreglos y producción artística, Germán Muñoz, guitarra, bajo, y Mariano López, batería. El EP cuenta con 6 canciones y todas las letras las ha escrito la propia Leonor Marchesi. Saldrá el 18 de abril en físico y en vinilo. Vamos, en CD y en vinilo, casi nada, ¿eh? Vinilo que ahora de verdad está pegando muy fuerte, como también, atención a esto, la cassette. poco a poco la cassette está funcionando y parece que se hace otra vez un hueco en el mundo del rock. Sí, sí, cassette. O sea, lo que es el famoso, la cinta de cassette. Se llama el tema Confusa. Y el proyecto, así lo escuchas bien, Alter Blue. Bueno, aquí tenemos por fin ese adelanto tan esperado de los Barones. Se llama el tema Vive Hoy. Vive Hoy es la canción con letra de Carolina Cortés, que anima a encarar la vida con ánimo y empuje optimista. Tenemos a Sherpa, a Hermes, a Sergio y a Marcelo. Y este grupo, los Barón Rojo, ya tienen dos festivales como es el Leyendas y el Rock Fest. Escuchas La Hora del Rock, gracias por estar ahí cada semana. Y como sabes, mañana en iVoox, Spotify, iTunes, Miss Clown y también Record ORG. Esta gente me encantan, a ti también súper seguro, los señores de Finlandia, Chitner Budon, y este nuevo trabajo, Relays, The Nature of a Kind. Yo noto a los Children mucho más, no sé, lo noto mucho más currados. Ahora vamos a irnos, pues que el otro día tuvimos a un concierto en Stuttgart, en Alemania, y un amigo nuestro de la hora del rock, Eric, se fue a ver junto a su pareja a Alemania la gira que llevan los Manowar. Aquí tenéis íntegramente esta crónica express que nos hace y nos comenta cómo vivió ese acontecimiento único en Europa. También hay que decirte que todos son sold out. Manowar. La nueva gira que dice el amigo Eric que fue demoledora. Escuchas La Ola del Rock. Hacemos una crónica express. Tenemos pues al teléfono, primero de todo, a un fan de la banda, pero él fue porque este show de la banda Manowar va a ser muy limitado en Europa. Tenemos al teléfono a Eric Moya y bueno, nos comentará directamente cómo fue ese viaje en relámpago a Stuttgart, Alemania. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Paco. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? La experiencia, lo primero de todo. ¿Cómo te sentiste en tierra extraña? Primera vez que los veía fuera de... No, miento, la primera vez que los veía fuera de España, no, porque la otra vez los vi en Hellfest, en Francia, en el 2009, si no me equivoco. Y bueno, pero en un festival siempre un grupo siempre pierde, y más Manowar, en un festival siempre han perdido. Y bueno, pues hacía muchos años que no los veía, y nada, pues el viernes lleguemos a las 5:30 de la tarde a Stuttgart. Nos dirigimos al hotel y bueno, pues ya entre pitos y flautos nos fuimos ya para el concierto, que empezaba bien temprano, empezaban a las 8:30 ellos. Y no había ni telones ni nada, y bueno, lleguemos y allí, bueno, lo que flipé, bueno, era la cantidad de gente que había allí. Bueno, yo me imaginaba que iría gente, pero había visto el pabellón, fotos de por internet y tal, pero no me lo imaginaba tan tan bestia. Y bueno, pues nada, canjeamos las entradas, nos metimos dentro y bueno, nos metimos en las gradas, porque no había, queríamos ir a la pista, pero era prácticamente imposible. Y bueno, pues el ambientazo era, vamos, ya viendo eso ya el ambiente prometía mucho, ¿no? Sí. Y bueno, pues a las 8:30 fueron muy puntuales, se apagaron las luces y aquello fue un escándalo. La gente, como o sea, te das cuenta que en Alemania, como me decías antes, a micrófono cerrado, que es una banda queridísima y en Alemania. Sí. Y bueno, ¿y el grupo empezó con el tema típico de la introducción de Orson Welles o han dejado de lado esto? Bueno, empezaron como una especie de intro diferente, sí. Y bueno, por encima del escenario, que habían como unas pasarelas, salieron un montón de, bueno, 7 u 8 así como personas así vestidas de vikingo, uh-huh. con espadas y con el escudo de Sigurd the Hammer, sí. Y eso ya prometía mogollón, o sea, y bueno, también, bueno, recalcar que el escenario era impresionante. O sea, nunca habían, Manowar nunca han sido a llevar mucho espectáculo, simplemente llevaban, siempre han llevado sus torres de ampli, su batería, y han sido siempre muy sencillos en eso. Sí. Y la verdad que me sorprendió muchísimo todo el escenario, era brutal. En el primer tema llevaban todo lo que es eso, el escenario, toda una especie de como de rocas volcánicas, la batería estaba metida dentro de una cueva. Y por encima de todo eso, pues habían todos esos guerreros que te decía ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues empezaron pues luego con la intro que siempre, la intro que me has dicho. Uh-huh. Y bueno, pues empezaron con empezó la voz de Legend and Gentleman, Ladies and Gentlemen, y la State of America, Manowar, ¿no? Uh-huh. Y salieron allí y bueno, el sonido era muy, muy limpio, muy súper fuerte. Lo único, quizá, el único pero, que el bajo quizás suena un poco más fuerte de lo normal. Pero bueno, ya sabemos cómo es Mr. Exacto, Jerry de Mayo. Exacto. Él quiere siempre estar a notarse. Sí, quizá allí, no sé, era como que demasiado. O sea, que sonaba muy bien, pero bueno, yo creo que un poquito menos bestia hubiera sido un poco mejor, quizá. Y bueno, pues empezaron muy con el tema que empiezan siempre sus conciertos, Manowar, el sí. tema Manowar, uh-huh. Y luego empalmaron con Call to Arms, tema del Warriors of the Wall, sí. Un temazo también. Y bueno, aquí la cosa era, empezó un poco fría porque a partir de la tercera canción es cuando encendieron una pantalla 3D gigante, en forma de curva. Pero que era una pasada, o sea, salían ellos en la pantalla, salían unas imágenes súper chulas, y que aquello ya a partir de la tercera canción aquello se vino arriba, ¿no? Y bueno, pues tocaron un poquito todo de toda su carrera, tocaron alrededor de unas 2 horas y cuarto más o menos, y bueno, quizá para mi gusto faltaron más clásicos antiguos. Pero porque también le dieron bastante cancha pues a temas del Warriors of the Wall, sí. Del Watch of War, sí. Pero también nos faltaron clásicos como Blood of My Enemies, Thor the Powerhead, sí. Fighting the Wall, Kings of Metal y Carry On también, por ejemplo, ¿no? Carry On también, ¿sabes? No, Carry On no cayó, no, bueno, bueno. Tema que también me faltaba. Y bueno, tampoco faltó el solo debajo de Jerry Mayo, que eso a mí prácticamente se me hizo un poco pesado. Sí. Pero bueno, es lo que de siempre, que ya es no aporta nada, no es lo mismo de siempre. Es que tú cuando vas a ver un concierto de Manowar, sabes lo que es, vas a ir a ver, o sea, sabes que va a ver a Jerry Mayo tocando el bajo y tal, ¿entiendes? Claro, eso es evidente. Pero bueno, que tocaron, no se dedicaron a hacer chorradas como hay otras veces que han hecho hace años anteriores, sí. Como en España han hecho, y no, la verdad es que fue todo tocar y mucha música. Eric Adams estuvo muy muy simpático con el público, y bueno, sobre todo recalcar para mí lo mejor del show fue el señor Eric Adams, que me sorprendió, pero a más. O sea, la gente que diga que está acabado Eric Adams es que no sé, es que está sordo porque no lo entiendo. Una potencia de voz, algo descomunal, con 67 años que tiene, me quedé alucinado. Y otra cosa, ¿cómo fue el trabajo, la labor de Johansson, la batería y el nuevo guitarrista? ¿Se compenetraron 100%? ¿Fue...? Bueno, Johansson tampoco fue... Bueno, no, tampoco es que destacara de una forma muy... Porque también, a ver, los ritmos de Manowar de batería tampoco es que sean una cosa muy... Y tampoco no vi que destacara mucho, la verdad. Lo que sí que me gustó muchísimo fue el guitarrista. Uh-huh. Creo que muy superior a Carl Logan. Uh-huh. Carl Logan siempre lo había visto un guitarrista muy, muy frío, muy robótico. Sí, correcto. Pero... Y este chaval es más joven y le encuentro como más feeling. Tiene una mezcla entre David Schenkel y Ross DeVos. Uh-huh. Y le vi con mucho más feeling, los solos, el sonido y todo, me gustó mucho más que Carl Logan. y muy muy integrado en el grupo, ya que había yo en los primeros vídeos de la gira en YouTube, pues estaba mirando a ver cómo era el guitarrista y se notaba que le faltaba rodaje. Claro. Pero bueno, en Stuttgart ya tocaron el viernes, ya habían hecho muchos bolos y el tío se le veía muy rodado, la verdad. Y bueno, el sonido, sobre todo el sonido en general, fue impresionante, te digo. Quizá un poco el bajo demasiado bestia, pero se entendía todo perfectamente. Y sobre todo, ya te digo, Eric Adams, sobresaliente. O sea, yo creo que de los cantantes que hay ahora así de clásicos, ya tienen una cierta edad, creo que es de los mejores que se mantiene en forma, vamos. Sí, sí. Y lo que sí es verdad de Manowar, lo que también normalmente Manowar, sus tracklists en concierto pueden un poco cambiar. ¿Te sometió a un tema que incluyeran en este directo o dijiste, hostia, tengo ya el setlist visto por YouTube, tengo ya visto más o menos cómo está montado el show, o hubo alguna canción sorpresa en Alemania? No, hubo siempre lo mismo, todos los conciertos de Europa que están haciendo el mismo setlist. Hubo un tema que me gustó mucho que tocaran, que creo que no lo han tocado nunca, que es el de Power of My Sword, del Triumph of Steel. Y esa canción además la cantó muy bien Eric Adams y la verdad que estuvo súper guay. Bueno, pues yo lo que verdaderamente me encanta es que un bueno, fan, y aparte en este caso fuiste un poco de reportero, sintieras en ese momento, la palabra concreta que sentiste cuando entraste dentro del Palacio de Deportes, dijiste, hostia, voy a ver a Manowar. ¿Qué sentí? Sí. ¿No? No te oigo bien, perdón. Digo que cuando estuviste dentro del palacio, sí. ¿Qué te vino a la memoria decir, hostia, estoy aquí? ¿Alguna palabra que dijiste, hostia, es que no me lo creo? ¿Es que voy a ser de los pocos españoles que voy a ver este show aquí en Alemania? ¿O había mucha más gente española? No, de hecho no me encontré a nadie, la verdad. Yo creo que no, bueno, igual sí habría algún español, pero no sé. Yo creo que ahí todos eran alemanes. Sí que había alguna bandera de Suecia, pero no había ningún español, no lo sé. Pero lo que sí que sentí es una nostalgia brutal y bueno, sentí que, bueno, como si tuviera otra vez 19 años, la verdad, porque bueno, el grupo de mi infancia, la verdad, y la verdad que tenía un poquito eso de miedo, porque yo soy muy fan de Manowar, pero también he sido siempre muy objetivo. No me considero tampoco fanático, porque yo Manowar los he visto muchas veces y ha habido muchas veces que han dado auténtica pena. Y lo digo como fan y como muy objetivo, pero la verdad lo que vi el otro día en Stuttgart fue descomunal. Y lo que sí tengo que añadir es que dudo muchísimo de que sea la última gira que hagan. Lo dudo mucho. Bueno, como casi todos los grupos lo están haciendo. Yo creo que ahora les están viendo muy bien. De hecho, casi todos los conciertos que están haciendo por Europa están haciendo sold out. Sí. O sea que... Y aparte ya he oído comentarios de que va a querer hacer otra gira y, o sea, que yo creo que Manowar es lo que les aguante la edad, pero bueno, creo que les queda para rato. Bueno. Lo bueno es eso, es que un fan o un seguidor de la banda los vea pletóricamente y que digas que aún pueden tener mecha. De hecho, Manowar, tú lo has dicho. Sí, yo los vi muy en forma. Yo y de Mayo igual, yo y de Mayo tiene 68 años y... Era, no sé, era como verlo en los 90, o sea, no noté ningún... A ver, siempre tiene la fama de haberse cuidado mucho esta gente, ¿no? Pero la verdad que, bueno, es un buen qué, ¿no? A ver, si están en el escenario, que demuestren que no se están arrastrando. Y realmente se puede decir que no arrastrarse para nada. Eric Adams, sobre todo, demostró ser un cantante como la copa de un pino. Claro, yo recuerdo, mira, yo estuve con ellos en la gira de Kings of Metal en entrevistas y llevaban su entrenador personal, llevaban su cocinero especial para comidas concretas, o sea, llevaban un séquito de gente para que Manowar estuvieran en plena forma en directo y no era así, era real, ¿eh? Veías como decía... No, sí. Y se iban... Sí, se nota. Y se nota mucho. Bueno, pues algo más que añadir a esta nota Crónica Express de Manowar en Stuttgart, porque claro, de momento España como que pasan. Bueno, yo creo que España, por lo visto, yo creo que nos vamos a quedar sin verlos. Por eso nos fuimos para allí. Digo, no sé, yo creo que Manowar, creo que es mejor verlos en un sitio ellos solos que en un festival, la verdad. Y bueno, parece ser que el caché de ellos es muy elevado. Y claro, porque de hecho, la entrada de Stuttgart valía 90 euros. Dios. Claro, no es lo mismo pagar 90 euros en Alemania que pagarlos aquí. Claro. No, aquí, pues claro, el nivel adquisitivo no es el mismo. Y pero valió mucho la pena estar allí, de verdad. Había momentos que ya se me saltaban lágrimas, de verdad, de la emoción. Sí, sí. ¿Tocaron la piel de gallina? ¿Tocaron temas de los nuevos EPs o no? No, no tocaron nada de los nuevos EPs, no, no. Tocaron todo de clásicos. De Gods of War para atrás, The Warriors of the Wall. Tocaron la de Souls in the Wind, ajá, fue la única balada que tocaron. Le tocaron y la verdad que la cantó impecablemente bien, increíble. Me eché en falta Heart of Steel, que es me sorprendió mucho que no la tocaran. Eso es. Pero bueno. De hecho, esta canción está en alemán. Yo sé que hay un formato que está cantada en alemán, sí, y en español. Sí, sí. Pero me extrañó mucho que no la tocaran, porque es una canción muy, muy de esto. Pero bueno, también pienso de los que, bueno, que los grupos que tienen muchos discos tienen muchas canciones. Y tampoco hay que estar a tocar siempre lo mismo. Pero bueno. No, no se puede tocar en una misma noche. Claro que pero sí. De verdad que fue. Bueno, el pabellón ese es súper grande. Habían pues 16.000 personas. Dios mío, hubo. Dios mío, más o menos. Dios mío. Sí, sí. Ya colgué una foto en el Facebook y bueno, la gente flipaba. Sí, sí, sí, y esto en España no creo que no lo harían nunca, vamos. Bien. Bueno, de verdad que estoy encantado de haber hecho esta crónica express contigo de Manowar. Y bueno, pues Eric, que cuando sabes que tienes siempre los micros abiertos de la radio, pues si quieres ir un día a un concierto y te apetece dar una crónica, adelante. Hombre, yo encantadísimo, hombre. Sabes que a mí me encanta la radio y hablar contigo y apoyar el programa y inyectar rock por todos lados, tío. Pues Eric, un abrazo muy grande. Un abrazo, Paco, muchas gracias. Ahí tenemos el nuevo adelanto de Manowar en ese EP primero, Blood of Steel. Vaya Crónica Express de Manowar en Stuttgart, Alemania. Y de fondo este Bluff of Steel. Bueno, la próxima semana tenemos especial Virgin Steel. Atención, Virgin Steel. Biografía y discografía. Con David Face y Edward Pursino. La próxima semana, especial Virgin Steel. Que de hecho, Manowar y Virgin Steel siempre ha habido una especie como de pique entre ellos. Dicen que Manowar muerte al falso metal, y Virgin Steel epopeyas griegas y romanas. Las dos bandas son, dice, muy comparadas a los cantantes, tanto a Eric Adams como a David Face. Todo esto lo veréis la próxima semana, o lo escucharéis, mejor dicho, en La Hora del Rock. Recuerda, próxima semana especial Virgin Steel. La Hora del Rock. Regresamos en unos instantes. El próximo día 4 de mayo en Barcelona, Ramataz 3, conciertazo. Recomienda La Hora del Rock. Automatic A, la banda Infernale. Y cerrando, los Embellis, su nuevo trabajo, A Thousand Light Years From You. Entradas a la venta anticipadas a 8 euros en www.entardium.com. Oferta de entradas 2x1 en Pentagram 10 euros y en taquilla 12 euros. Automatic A, Infernale, Embellis. No te lo pierdas. Estamos de vuelta. Sigue escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock. Thank you. tenéis el nuevo single, bueno, single para mi punto de vista, el resolvedor de los ADN desde Tarrasa. Y temas como este, siempre hay una alma o un alba para despertar, donde despertar. El amor al rock and roll, el túnel y Mir Midones. Este disco ya está disponible en formato físico. Lo puedes encontrar en tu tienda de discos favorita en Barcelona, en Tarrasa, o en otro punto de la localidad catalana. Resolvedor ADN. Bueno, esto es para vacilar. Desde Alemania, Michael Boss, gran compositor con esa armónica potente y ese buen rock and roll, tocando el palo blues, ahora aquí en la hora del rock. Rock Me Baby, versiones. I'm a freeborn man and I stand alone. I come looking for a little satisfaction. I don't drive no Cadillac and all I've got's hanging on my back. But I do believe in physical attraction. I can warm your cold as night. I make everything alright, woman. Ooh, rock me, baby. Let me feel that beat. I said, ooh. Been on my own. Come looking for a little recreation. Guess I'll never settle down. It's always been to just one more town. Why I love from coast to coast across the nation. I can't promise I'll be true, but I see what I can do. Woman, ooh, rock me, baby. Let me feel that beat. I said, ooh. Ooh, rock me, baby, hold me up so tight. I said, ooh. Hey! selfishness left nothing. I think I trusted too much. I will get out somehow. Ghosters out on my back. Witness, give me your hand. Patience, it's over now. Business left nothing. I think I trusted too much. I will get out somehow. Ghosters out on my back. Witness, give me your hand. Patience, it's over now. Feel me, clear me. Ahora el rock escucha todo tipo de estilos musicales. Ahora escuchamos a Mick Dryer y The Last Drop. Lanzamiento que está dando muy fuerte en AGR Records. Y que sus conciertos son bastante espectaculares y muy visuales. Y ahora, amigos, vamos a ir directamente con la entrevista de la semana con Iván Ayue, el creador del libro de Cthulhu. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. Entrevistas. Amigos y amigas de Ahora Rock, como sabéis, cada dos semanas tenemos esa oportunidad de escuchar grupos o entrevistas a gente concreta y especial. Para mí es una sorpresa y un halago estar con este compañero del medio como es Iván Ayue. Iván está aquí gracias a ese libro que ha lanzado, que ya de hecho ha hecho más libros, pero ahora comentaremos todo por encima cómo está preparado con esta historia de este gran periodista y compañero del medio. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Paco. Un placer saludarte. Bueno, directamente, así vamos a ir de lleno. ¿Por qué Cthulhu para este último libro? Sí, pues porque, a ver, Cthulhu siempre ha sido uno de los grupos de referencia para mí, ¿no? Desde que era, pues, un adolescente. Cthulhu, además siendo de aquí, que son catalanes, a ver, están cerca de casa, pues más aliciente todavía, ¿no? Siempre un grupo que me ha encantado desde pequeñito y, pues, qué mejor, ¿no?, que escribir una biografía de un grupo que te apasiona, ¿no? Pues esa es la principal razón. Yo leo el libro con tranquilidad más de una vez y noto en esta escritura mucha pasión, mucha forma de vivirlo intensamente. Es que es sinceramente como si vivió en su momento con la vida de Cthulhu, ¿no? Eso es, sí, sí. Bueno, Cthulhu pegaron muy fuerte, sobre todo a raíz del Día de la Bestia, ¿no? Correcto. Entonces, pues calaron hondo en muchísima gente y además a día de hoy, con el hecho de sacar la biografía, mucha gente revive, ¿no?, todo aquello, y la verdad es que está siendo muy bonito. Bueno, sí. Yo fui una de esas personas que vivió muy de cerca esa historia con Cthulhu cuando la banda comenzaba, pues, a despuntar con aquel más sonido, más thrash metal, más metálica. Sí. Es curioso cómo evolucionaron, ¿no?, de Involución, que era super thrash, luego ya en el Orden Genético el cambio que dieron, y luego Confrontación, aún más electrónico, en fin, una carrera apasionante. Y eso en el libro lo explico, que no se han repetido ni en un solo disco, ¿no? Y eso es lo bueno de Cthulhu, al menos bajo mi punto de vista. No, es que es verdad, es que un grupo, yo creo que si no innova, es que se estanca. Yo tengo un apelativo que es transfórmate o muerte. Claro, sí. Tienes que guardar tu esencia, pero ostras, tío, ya que van pasando los años, no sé, innova un poco, rejuvenece en cierta manera, ¿no? Y eso, pues, hay bandas que lo hacen, que les funciona, otras que no, y mira, ahí está también un poco la gracia del tema. Se puede decir que la banda Cthulhu, Iván, en su momento supieron ver cómo se cocía el panorama internacional y lo pusieron en práctica. De hecho, son de los primeros pioneros en esta música industrial en España. Sí. Yo te diría que son, o sea, la banda pionera, diría yo, que son Cthulhu, porque cogieron todo lo que es, bueno, primero se influenciaron de Pantera, sí. luego más adelante de Fear Factory, Ministry, White Zombie, ¿no?, con toda la electrónica, y aquí en España es que eso no se veía, ¿no? Y luego, pues eso, fueron precursores e influencia para muchas otras bandas que han venido luego, sí. Y luego también una de las cosas que me sorprende del libro es que también tiene fotografías, unas fotografías muy guapas que supongo que la banda te ha cedido personalmente, y bueno, que es que se ve esa progresión de una gente muy joven, de una gente con mucha, digamos, con muchas ganas de comerse el mundo, con poca experiencia en aquellos tiempos, y luego se les ve como más señores, más grandes. Esta progresión, ¿tú cómo la conseguiste? Porque veo que el libro es una progresión poco a poco. Sí. Todo libro que hago me gusta, soy muy fanático del orden, ¿no? Y me gusta que esté desde la primera foto hasta la última, que estén cronológicamente, ¿sabes? Porque así también el lector va viendo cómo han ido, ¿no?, envejeciendo. Y eso creo que es muy importante, además, con su pie de foto para saber dónde son, la fecha, ¿sabes? Eso me gusta mucho. Entonces, el tema de las fotos, pues muchas, la gran mayoría son del archivo de Jorge, del guitarrista, de Jorge Cabrera. Entonces, sabes que a raíz de que están haciendo también un documental sobre también los inicios de la banda y tal, entonces él ya tenía escaneadas muchísimas fotos, entonces me las facilitó, ¿vale? Luego también hay de Pablo, del bajista, también me ha pasado algunas. Gran tipo, Pablo. Sí, Pablo, el otro día estuve con él, sí, muy muy majo. Entonces también me pasó él, luego hay algunas de mi archivo, pero claro, estas ya son más nuevas, digamos, a partir de 2008. Luego alguna que también he pedido a algún fan, a raíz del Facebook, que veía, ostras, pues en el camerino de la Doctor Slum, en el otro en Madrid, ostras. Y entonces se las pedí a los fans también para que me dieran permiso para ponerlas, ¿no? Y así ha sido un poco lo que es la recolección de todo el material gráfico. Sí, luego, sí. Luego también, cuando Cthulhu estaban en la máxima, digamos, esplendor, en la máxima fuerza y reconocimiento, aparece la banda Free 21, que es ese, digamos, esa especie de disolución, entre comillas, de Cthulhu. También mamaron bastante del sonido de Cthulhu, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, si os fijáis en el primer disco que sacó Freak 21 después de la disolución, después de Confrontación, si os fijáis, suena casi más a Cthulhu que el propio Cthulhu que hicieron en el 99, el homónimo. El homónimo, sí, sí, sí. Sí, yo al menos en ese sentido veo que es una continuación clarísima de Cthulhu, porque lo que es musicalmente es muy parecido. Además cogieron un vocalista bastante parecido a Willy también, sobre todo en las partes más graves y guturales. Sí. Lo que pasa es que luego le metía más melodía, ¿no? Pero para mí, pues sí, ciertamente son una continuación de Cthulhu. Luego ya se fueron un poco más con la electrónica y tal, y ya se fueron distanciando. Pero lo que es el primer disco, me parece... Bueno, sacaron el Anfitrión, que es un EP, y luego el Semihumanos. Sí. Y Semihumanos es súper Cthulhu. A mí, de hecho, me encanta ese disco. Sí, sí, sí. Sí. Hay una portada que se ve como un Frankenstein, ¿no? Sí, se ve... Diría que es el fantasma de la ópera, diría, con la máscara. ¿Sabes? El Lon Chaney. Sí, correcto, correcto, sí. Así es. Bueno, y también lo que me sorprende de Cthulhu, ya que tú eres un fan, súper mega fan, es que también llevar una trayectoria muy, muy, digamos, consecutiva en ese estilo musical, había que innovar, había que rebuscar, y eso puede ser uno de los motivos que Cthulhu poco a poco fue bajando el nivel, ¿no? Sí, a ver, más que el hecho de innovar, yo creo que lo que le ha hecho bastante daño a Cthulhu ha sido los cambios de formación, ¿vale? El tema de llevarse tanto tiempo entre disco y disco, porque cuenta que desde que sacaron el de 99, luego el siguiente ya fue Show Cannibal, que fue en el 2008, o sea, en ese periodo de tiempo, ¿sabes lo que te quiero decir? La gente perdió un poco la pista de Cthulhu y quieras que no, se empezó a desinflar la cosa, pero no creo que fuera por innovación. Bueno, también una de las cosas yo creo muy importantes de Cthulhu fue que yo estuve allí personalmente en Val de Neu, allí en ese Doctor Music Festival, y ese yo digamos que fue el máximo momento de Cthulhu para presentarse no solamente a la escena metalera, sino a la escena en general en España y también internacional. Ese fue el momento, creo yo, más importante de Cthulhu, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Además, si lo hablas con ellos, también ellos te lo reconocen. O sea, el Doctor aquel del 98 fue el punto álgido de Cthulhu, descaradamente. Que ellos mismos, bueno, desde la invasión de escenario que hubo... Sí, me acuerdo. Luego la gente que decía Willy que desde el escenario es que no, solo se veían cabezas, no se veía el fondo. O sea, imagínate, ¿sabes? Estarían flipando. Y curiosamente, tío, muchos no lo sabíamos, pero ellos ya sabían que la banda se iba a diseccionar, digamos, que tenía los días contados. O sea, que fíjate la paradoja, ¿no? En este sentido, están arriba de todo, de su carrera, y ellos ya saben que se van a separar, tío. Lo que sí me sorprende de lo que es la música en general es que tienes que estar en todo momento luchando en conciertos, en presentaciones, en firmas y en todo momento. Y también supongo que un grupo al final esto también se le nota bastante el cansancio, porque ten en cuenta que Cthulhu, yo recuerdo que Cthulhu era una banda que movía, pero a mogollón de gente. Los conciertos era el típico concierto de rompecuellos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y eso, bueno, antes, claro, las redes sociales no estaban, o sea, imagínate, más mérito todavía mover a tanta gente, ¿sabes? Porque teníamos la información, pues eso, a través de la Heavy Rock, la Metal Hammer y poco más, ¿sabes? La Kerrang y fanzines de aquí locales, de Cerdañola, Ripollet, lo que sea, y todavía tiene mucho más mérito, ¿no? En ese sentido, hoy es más fácil porque con las redes sociales están mucho más al alcance de la gente. Estamos todos más a mano del público, porque digamos que Internet, Iván, es un arma de doble filo. Sí, sí, sí, sí, sí, eso ya, el debate está ya más que dicho, ¿no? Y sabido que tiene esas dos vertientes, ¿no? Por una parte, te da a conocer para estar en contacto con la gente, es súper, va súper bien, pero por otro, pues mira, está todo el tema de el streaming, la gente que cuelga las cosas, en fin, los discos, la piratería, y en ese sentido es una putada, pero bueno, hay que cogerlo por el lado bueno, y como herramienta de comunicación, pues Internet es una pasada. Y de las gordas, porque sinceramente es, digamos, que el amigo y el enemigo del músico a la vez. Sí. Bueno, te voy a hacer una especie como de juego, a ver, ¿qué te parece? Te voy a decir unas concretas palabras y me vas a decir rápidamente qué te viene a la cabeza, ¿vale? Vale. Siniestro total. Pues me viene a la mente mis inicios así en el rock. O sea, el primer disco que escuché fue el Ante Todo Mucha Calma de Siniestro. Luego si te digo una serie que todos veíamos y teníamos unos, digamos, frikis, que era aquel The Young, los jóvenes, The Young One, allí llamado The Jovas. Bueno, ¿a ti qué significa The Jovas? Pues a mí, buah, me voy directamente a mi infancia también. Los Jovas, pues no, nos marcó muchísimo a toda una generación, que ya ves tú, yo era un renacuajo y me encantaba, tío, me los grababa en VHS, los tengo por ahí grabados en cintas. O sea, para mí los Jovas, por decirte algo, la primera serie así que yo empecé a disfrutar en la tele, sí. Sí, que aparte, yo por ejemplo era muy fan del hippie, otro era del punky. El punky era un colgadete total, luego estaba el rockabilly aquel, y luego estaba el techno, que este hombre al final fue pues hasta director de teatro, fue actor 100%, y creo que nos dejó hace poco, me parece también. Sí. Bueno, también si te digo ahora, por ejemplo, directamente Soundtrite. Soundtrite, pues mira, tío, otra de mis bandas, vamos, cabecera, pero por excelencia, por decirte, en el top 5... Soundtrite, por supuesto, tío, fue la primera biografía que escribí y fue muy bien, fue un éxito de acogida. O sea, para mí Soundtrite es la banda top del heavy metal cantado en catalán, por supuesto. También veo que hay un culpable internacional como es Rock Zombie. Rock Zombie, ahí está también mi segundo libro, tío. Rock Zombie es uno de mis músicos y además directores de cine favoritos. Todo lo que es el mundo, el imaginario que crea Rock Zombie es impresionante, tío. También uno de mis artistas top, sí. Genial, y ya si te digo, por ejemplo, Metal Cry o Metal Circus. Pues mira, sobre todo Metal Cry, porque en Metal Circus he estado algún tiempo, ahora ya no estoy con ellos, y Metal Circus, ahí Metal Cry, tío, pues mis inicios en esto, o sea, desde ahora ya, desde el 2008, o sea, fíjate, hace ya 11 años que estoy en Metal Cry, y vamos, pues se lo debo todo a Metal Cry, contactos, conciertos, entrevistas, conocer a grupos, o sea, para mí Metal Cry es todo en el periodismo. Perfecto. Bueno, así un pequeño juego para, más que nada, y así sí directamente nos sacas lo que piensas y tienes en tu corazón, en tu cerebro, porque claro, estas bandas seguramente o estas palabras te han llevado a unos momentos concretos de, digamos, de tu interior como persona, ¿no? Sí, descarado, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es tu vida de trayectoria en el tema de escritor. ¿Cómo se te ocurrió esto de escribir? Porque es que tienes, atención, tienes Soundtrite, Beat Eins, Embrenan, el Veins, Rock Zombie, El Renegado del Diablo, Mujeres, Rock y Heavy Metal, ¿Quién dijo Sexo Débil? Y por último, este Pura Vida, La Historia de Cthulhu. Ya son libros, ¿eh? O sea, te quiero decir que libros y siempre 100% documentados. Hombre, sí, eso es muy importante. Si quieres hacer un trabajo serio, a ver, la documentación es esencial. Pues bueno, si me preguntas de cómo empezó, pues eso, lo que te comentaba de Metal Cry, pues llega un punto que la web se te queda pequeña, ¿no? O sea, tanto, tienes tantas ganas de escribir y de hacer cosas que cierto día dije, ostras, tío, pues voy a escribir un libro, ¿sabes? Entonces, pues nada, comencé con el de Soundtrite a escribir, y cuando lo tuve terminado, pues simplemente lo presenté a un par de editoriales, y una de ellas me dijo que tenía que quizás, bueno, no acaban de estar convencidos, pero bueno, la otra sí que le gustó. Y en fin, así empecé en el mundo editorial. Sí, sin más, con muchas ganas de escribir y para adelante. Y encima que te da la oportunidad de que elijas el músico o la banda, como fue el primero, Soundtrite, ya nada, ¿no? Claro, y encima eso, poder conocer a los músicos de cerca, estar en su casa, que te abran las puertas, que te inviten a cerveza, que te muestren todos los retales que tienen de diarios, en fin, eso como periodista, vamos, es que no tiene precio. Hablamos de Rock Zombie en el Renegado del Diablo. Yo también tengo diferentes alternativas que también en un momento te pueden haber dicho que por qué no. Uno, por ejemplo, es Alice Cooper, otro puede ser el Marilyn Manson o Jane Simmons. Sí, para hacer una biografía, ¿te refieres? No, que por qué elegiste al señor Rock Zombie, aunque vale, él es, digamos, tu favorito de actor y de director y de músico, pero también tendrás algo más que te tira a Rock Zombie, ¿no? Sí, bueno, de hecho, sobre todo, pues eso, o sea, musicalmente sobre todo, yo me gusta muchísimo White Zombie, después el Hellbill Deluxe de Rob Zombie también representó, imagínate, ese disco es del 98, pues imagínate, el Confrontación de Cthulhu es del 97, o sea, en esa época adolescente que te pilla, que yo digo, hola, tío, estás flipando, sí, con Rob Zombie, con el personaje que se había montado, con la lentilla, las rastas, los videoclips, o sea, flipaba con Rob Zombie, entonces por eso, y luego imagínate cuando se dedicó a hacer cine, pues ya, o sea, era como si la música de Rob Zombie se hiciera imagen, o sea, que yo flipaba, y por eso, o sea, lo pongo delante de todo, de Alice Cooper o de Gene Simmons, para mí Rob Zombie es el número uno. Ten en cuenta que es el disco que has dicho, tiene temazos, el fenómeno en el Drácula, son brutales, los temas estos. Ese disco, el Living Dead Girl, ese disco es brutal, tío, buenísimo. Son todo temazos. Sí, aparte, yo cuando pinchaba la Mephisto, yo recuerdo que me decía el propietario de la sala, Jordi, hasta las 4 o 5 no pongas esta música, Marilyn Manson, Rock Zombie, también lo que es Rammstein, pero es que en Rock Zombie, es que era, digamos que Rock Zombie también, a ver si me has dado la razón, es una música más para chicas, ¿no? Para digamos, lucirse la chica, ¿no? Bailando. Ah, bueno, por el hecho de que, sí, bueno, sí, siempre ha llevado él mucha gogó por allí bailando, sí, y eso, sí, sí, bueno, si lo miras así, porque es un poco más de menear el esqueleto, ¿no? Quizás porque como lleva el rollo ese electrónico y tal, pero bueno, yo creo que también chicos y chicas todos disfrutan, supongo, con la música de Rock Zombie. Se decía que iba a haber un concierto, ¿no?, de Rock Zombie y Marilyn Manson en España, que al final no pudo ser. Ah, sí, sí, aquello... Yo estaba, mira, tenía la entrada y todo, o sea, fuimos a verlo y luego resulta que trajeron a unos que se llamaban, no sé si tocan, a un sindicato del crimen. O sea, que imagínate, para nosotros fue un chasco increíble, pero bueno, mira, disfrutamos bastante con Marilyn Manson y ya está, tú. Sí, volvemos al libro, a este libro Pura Vida, a la historia de Cthulhu. ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va la promoción? Y sobre todo, lo más importante, ¿el grupo está hipercontento con el trabajo? Sí, sí, sí, sí, ya me falta Jorge, o sea, de la formación clásica, ¿vale? Me falta Jorge por entregarle una copia, luego el resto, Pablo, Montes, Willy, el batería Miguel también ya lo tienen y, bueno, están encantados con el libro, tú dirás, ¿no? Willy, sobre todo, que es el que está ahí al pie del cañón, bueno, se ha currado también un prólogo súper chulo y emotivo y, bueno, pues están todos encantados, ¿sabes? Y luego el hecho de las ventas, pues muy bien, el mes de enero, la verdad es que muy bien, ya van por un centenar o más de copias vendidas en un mes, o sea que muy contento. Qué bien, ¿sí? Qué bien, qué bien. Bueno, y también te quiero decirte yo, mi aportación que saco en el libro, de verdad que eternamente agradecido, para que quede, digamos, ya póstumamente en la historia de los anales del rock en los libros, de verdad que gracias, por ese recuerdo. Hombre, un placer, claro, si estuviste ahí organizando un fest y haciendo entrevistas y tal, oye, pues tienes que estar ahí, claro que sí. De los primeros se puede decir, en este año haremos 39 años de radio, o sea que son años ya, Claro, hombre. Te quiero decir. Bueno, ¿y tienes inminentes proyectos ya, aparte, porque ten en cuenta que un escritor como un músico tiene ya el libro en la calle, pero ya está pensando en otra creación? Sí, siempre hay cosillas por ahí, retales... Sobre todo, igual en el próximo libro, si no me sale ninguna biografía por ahí que me salga así como de inspiración. Ahora de momento tengo por ahí retales de que son artículos que tengo y historias por ahí, sobre todo en relación al heavy metal, ¿sabes? O sea, me gustaría hacer un ensayo como ya hice con el tema de las mujeres y el rock, pero de lo que es hablando del heavy metal desde dentro, ¿vale? Me gustaría hacer me gustaría ir por ahí en el próximo libro y creo que puede quedar una cosa muy chula. Ya que tienes esa afán de escribir, ¿eres músico también? ¿Tocas la guitarra? He tocado, ahora sobre todo me dedico a cantar. Ahora estoy cantando en un grupo desde hace ya bastantes años y es eso, cada lunes vamos a ensayar y más que la guitarra ya la dejé aparcada hace bastantes años y ahora me dedico a la voz, a lo que es la voz. ¿Y qué banda es, si no mucho preguntar? Pues nos llamamos Acendra. Vale, Acendra. Me suena mucho el nombre. Eso es, sí, sí. Hay un primer disco que se llama Metal, que ahí no estaba yo, lo grabó David a las voces, y ahora pues a ver si en el futuro podemos sacar algo y sacar el segundo disco de la banda, sí, sí. Perfecto, bueno, y también lo que también me interesa, ¿estás haciendo también promoción? ¿Vas a, por ejemplo, tipo snack, tipo hacer pues ruedas de prensa? ¿La gente te pide el libro? ¿Cómo está esto? Sí, pues bastante bien, vamos haciendo cositas así en alguna web, en alguna radio. Ahora el día 12 de abril estamos también aquí en casa, en mi pueblo aquí, que la biblioteca organiza también una presentación de autores locales y, en fin, va bastante bien la cosita. Quiero hacer alguna cosa más potente a nivel de Barcelona y estoy contactando con la gente del Hard Rock Café a ver si me dejaran hacer ahí una presentación con la banda, ¿sabes? Estamos ahí cerrando cositas, que sea al menos una presentación así en Barcelona que sea bastante movida, ¿sabes? Que tenga renombre y que la gente pueda acudir a comprarse el libro allí, si puede estar la banda con disco nuevo, que es este recopilatorio que van a sacar ahora, El alma de las bestias, pues mucho mejor, ¿sabes? Queremos hacer alguna cosita así chula. Qué guapo, guapo. Bueno, ¿y cómo te sientes tú? Porque claro, el libro ya está en la calle, iba a decir el disco, estoy acostumbrado de discos. El libro está en la calle. ¿Cómo te sientes cuando la cosa está 100% funcionando, van los engranajes totalmente positivamente hablando? Pues sí, bueno, ya ves tú, como cualquiera que haga algún tipo de obra que le salga del mismo y luego lo das a conocer y funciona, pues imagínate, pues yo estoy súper encantado, ¿no? No, a ver, pocas palabras se me ocurren más que esto, pues súper encantado, muy agradecido a toda la gente que ha comprado el libro, a todos los que me dan su apoyo, a todos los que, pues eso, me se interesan por el libro, me conceden entrevistas, pues eso, encantadísimo, Paco, estoy encantado, sí, sí. Ya que eres un fan, un mega fan, creo yo, que de Cthulhu, tendrás una canción por antonomasia como la que más, ¿no? Sí, bueno, sobre todo, a ver, por... claro, tienen tantas que me gustan, pero, por ejemplo, Tiempo Hostil es una de mis favoritas. Tiempo Hostil. Sí. ¿Y tú cuando viste la progresión del thrash metal? Porque, claro, en aquellos tiempos estaban los Metallica, estaban grupos así de este palo musical de Music for Nations y sobre todo de la costa americana. ¿Qué pensaste de cuando oíste la diferencia de Cthulhu del thrash a lo industrial? Pues para mí, sobre todo, yo pensé que eso es un bien para la banda. O sea, yo me alegré porque, de hecho, me gusta más el estilo de Orden Genético, por decirte algo, que no el thrash ese tan puro, ¿no?, de la involución, porque, en fin, ya como a gusto personal, pues disfruto muchísimo más, ¿vale? Porque el thrash a veces se me hace un pelín repetitivo, ¿vale?, respetando a todos los que le apasiona ese estilo, pero a mí se me hace un pelín repetitivo. Entonces, cuando luego vinieron con Orden Genético, pues me alegré muchísimo de que hubiesen dado ese cambio, ¿no?, porque, pues eso, conservando la esencia, dices, ostras, parece otra banda, tío, pero son Cthulhu, ¿sabes? Yo recuerdo que el primer disco de La Involución apareció por un sello independiente que estaba, creo que en Rías, en la calle Baix, ¿cómo era aquella? En el carrer Baix o algo así, no recuerdo, en Barcelona, que era Semáforo, ¿puede ser? Sí, los Semáforos, sí. Sí, y esta gente pues apostaron 100% por lo que era Cthulhu y fue una edición muy limitada, creo yo, en vinilo, creo que fue. Sí, sí, sí, se hicieron 1000 copias en vinilo. Sí, sí, sí, sí. De La Involución. Y ahí, tú que hablas en contacto directamente con Willy, que de parte de aquí le doy un abrazo grandísimo, a ver si un día lo podemos llamar y hablar con él, díselo tú, por favor. Sí. Y me gustaría que me dijeras si Willy tiene pensado alguna vez de unir la banda completa como una gira reunión, aunque esto está muy de moda, lo sé, por bandas como, bueno, muchas bandas míticas de todos los tiempos, pero ¿tú crees que Cthulhu un día se juntarán la banda original para hacer unos pequeños conciertos por España? A ver, el tema este ya se habló después de hacer el inicio de documental, que fue aquel concierto que hicieron en Salamandra, ¿sí?, en el 2017. Sí, sí, sí. Entonces ya se habló de llevarlo de gira, ¿sabes? Pero eso fue un poco en caliente, ¿vale? En el momento. Luego ha ido pasando el tiempo y, claro, cuenta que cada uno tiene su vida, ¿vale? Cada uno, Jorge, por ejemplo, está viviendo en Madrid, y en fin, luego se fue enfriando la cosita y está un poco complicado de momento que lo lleven eso a girar por España, porque, y también Pablo, por ejemplo, decía que no tenía sentido, ¿sabes? Que lo bueno fue hacerlo aquí, la gracia fue hacerlo en Barcelona, y que llevarlo fuera igual ya no tendría sentido. O sea que, de momento, los fans, atención amigos de La Hora del Rock, de momento Cthulhu van a estar, pues, como con Willy, con esta formación que tienen ahora, que de hecho han tocado hace poquito, tocaron con Hamlet. ¿Y cómo fue su concierto? Porque, claro, ten en cuenta, yo creo que Willy y la banda llevaban un tiempo inactivos y había ganas, había hambre, seguro, por tocar en el Ramataz. Ya ves, sí, había ganas, jolín. Y además, los que estuvimos allí, no veas la nueva banda que lleva, no veas la caña que meten, jolín. Son gente así joven y con ganas, y la verdad es que fue un concierto que se nos hizo cortísimo, porque tocaron solo 3/4 de hora y tocaron casi todo Confrontación entero, y la verdad es que fue una pasada de sonido y de todo. O sea que si los vais a ir a ver por ahí en algún concierto, recomendados 100%, porque la banda está a tope. Vamos a volver pues un poco a tu vida. Tú, cuando estás escribiendo un libro, Iván, te pones música, veo que el café es tu aliado perfecto. ¿Qué tienes como digamos inspiración o la musa? Pues sí, mira, pues eso, yo siempre pongo música. Yo aquí tengo mi cuartel general, que es aquí mi habitación, con el portátil, con todos mis CDs, o sea, rodeado de todos mis postes, y aquí es donde creo, ¿no? Y eso, en compañía de la música. Si estoy escribiendo de Cthulhu para cierto episodio, hostia, pues me pongo Confrontación, o me pongo el Show Caníbal, o si no, pues lo que sea, cualquier otro disco, ¿no? Y eso también. Pues café, es en invierno café con la cao, y luego pues veranito, pues lo típico, ¿no? Una cervecita o lo que sea, y siempre apetece. ¿Qué eres más, de cerveza Estrella o de Boldam? A ver, yo soy más de Estrella, ¿eh? La Boldam ya es un poquito fuerte, más de Estrella. Me ha fallado, yo era de Boldam. Yo soy de Boldam. Bueno, esa será la era, supongo. Bueno, amigos y amigas de La Hora del Rock, estamos hablando con Iván Ayue, el creador del libro Pura Vida, la historia de Cthulhu. Y bueno, ¿qué le dirías a esa persona que quiere comprarse lo que es el libro para y darle ese empujón para que lo tenga? Porque yo creo que hay que estar, si eres un fan del rock o del metal contemporáneo, tiene que estar en tu digamos, en tu estantería, ¿no? Sí, sí, bueno, pues yo le diría eso, que si te mola Cthulhu, pues este es tu libro, vamos, o sea, porque está toda lo que es la historia de la banda, desde que empezaron en el 86 hasta ahora mismo, que ha estado Willy en noviembre grabando las voces de lo que es El Alma de las Bestias, que es el próximo disco de Cthulhu. O sea que lo está toda la historia, con muchas fotografías, que seguro que sorprenderán a la gente también, porque vemos a los Cthulhu súper jovencitos, con 18, 20 años, hasta el último concierto que hicieron de reunión, con fotos muy chulas ahí en el Salamandra. O sea, yo creo que es un... Y ahora que viene San Jordi, pues oye, es un regalo ideal para San Jordi. Claro que sí, claro que sí. Bueno, amigo Iván, te deseamos todo lo mejor, de verdad. Cuenta siempre con La Hora del Rock. Si un día te hace falta, pues algún, no sé, algún recuerdo o algo de algún músico que tú quieras hacer un libro y no tienes ese momento, ese recuerdo, aquí te podemos ayudar, porque también llevamos años en esto y hemos visto de todos colores, ¿eh?, en el mundo del rock. Sí, sí, perfecto, Paco. Oye, pues muchas gracias por tu invitación y nos vemos pronto. A cuidarse, de verdad, que siga escribiendo y, como siempre, apoyando a la escena del rock, tanto nacional como internacional. Iván, un placer grandísimo y estamos en contacto. Perfecto, Paco. Venga, un abrazo. Gracias, Iván, por tus palabras, y seguimos aquí en La Hora del Rock. Ya sabéis, también muy pronto libro de otra historia musical, y aparte seguramente que habrá de Cthulhu un vídeo oficial documental. La Hora del Rock. Guitarrista, compositor, productor, músico, desde las Américas, Devin Townsend. We'll be right back. solamente 5 minutos para decirte adiós, oímos este pedazo de disco de los Overkill. With it, Dare to Walk. Amigos y amigas, ha sido un placer acompañarte aquí en esta emisión de La Hora del Rock. Como sabéis, en FM Internet, cada semana, buen heavy metal y buen rock duro. Técnico sonido Paco Jiménez. Locución, producción Alberto Comas. Nos vamos. Adiós, hasta la próxima semana. ¡Sed buenos! Yeah.